homenaje es con mucho respeto a un gran ícono de la música tejana, el señor Jimmy González y su grupo Más. De su fiel admiradora, Celia y Diamante. Yo no sé lo que pasó, dónde y cuándo se perdió nuestras vidas, querido. Solo sé que estoy aquí pensando en lo que yo perdí, mi vida, querido. Estoy perdida si tú no estás aquí. Tú eres el aire que respiro para vivir. Viendo yo la causa, no entiendo la razón, porque tú te marchaste sin decir adiós. ¿Quién iba a pensar que un ángel como tú me hiciera llorar a mí? No quiero vivir así. Sin sus lindos ojos y su linda mirada, no puedo vivir así. No puedo vivir sin ti. Escucha lo que tengo que decir. Dame un minuto, por favor.